Escapa, huye. Un poema del libro Grandes galeones bajo la luz lunar de Luis Antonio de Villena. ¿Añoras lo que fue tu vida alguna vez? Ya se ha perdido. Era una calle extraña por la noche y la balada de la loca alegría. Era el sol oscuro de estar vivo, tu cuerpo desnudo y el quemante deseo que se ha desvanecido como tantos azul protagonistas. Dices, ya no es nuestro este tiempo. No, es tosco y no entendemos nada, pero todo parece mucho más infeliz. Somos para ellos excelencia, clasismo, y nosotros los vemos toda luz perdida, rudos y cabrerizos. La antigua calle, rara, está vacía. Pero no es un tema social, es solo educación, cultura, no palacios, palafrenes perdidos, nada de eso. Hablamos otra lengua, no hay un duque escondido, ni son ellos la rebelión que fuimos. El mundo se desploma como una catarata violenta, y somos nosotros, náufragos acaso, que van en una lenta canoa a la deriva. Pájaros, nubes, bosque, ¿dónde la corriente lleva? Ya no importa, se cerró nuestro acto. Hablamos una lengua que no comprende nadie, y al rey ostrogodo y a su innúmera gente nada les atañe tu lectura. Oigo sobrevolar una palabra, gentuza, otra, chusmerío, ¿quién lo dice? Ondas entre la manigua y las flores del río, rosas de Damasco, jazmines cultos en el solar de Adonis, ojos negros de Persia. Lo dicho, concluimos.